barrio nos tiene muy preocupados. Está en las discotecas, está en el vecindario, y cada día que pasa somos más los contagiados. Y se llegó de Marte, o tal vez de otro lado, no sé de dónde vino, pero esto tiene tumbao. Y todo el mundo alegre, tú deja que te llegue, ya se ha puesto de moda que le llaman el tembleque. Se te mueven como una batidora. Y toda la cadera parece remolino. El pecho se te agita y te altera los sentidos. Los brazos y los hombros sacuden sin parar. Sientes que la cabeza se te puede despegar. Por eso es que se mueven con toda la adrenalina. No se quita con nada, ni con penicilina.